Hola, estamos en Radio Tinku, 107.9 de tu dial. En Aquí y Ahora, un programa de psicología a teléfono abierto para que nos llamen, para que pensemos juntos, para que lleguemos a comprendernos un poco más de esto que vivimos todos los días como, como algo por ahí ajeno a veces a nosotros, pero que es muy propio y que nos podemos ayudar unos a otros opinando sobre temas que nos suceden a todos. Para eso nos pueden llamar al teléfono fijo de la Tinku, que es 3544-471168. O nos pueden mandar mensajes al 1550-5221 en WhatsApp. O al 3544-448675. Por las dudas, los otros teléfonos no funcionan. Bueno, hoy vamos a tener una entrevista muy importante de un hermano originario que además es colega porque es psicólogo social y ha trabajado mucho en el trabajo social y en averiguar también un montón de cosas importantes de los orígenes de nuestros pueblos, de estos que habitamos acá en América. Y bueno, creo que esto es de interés general. Y lo estoy esperando porque yo le ofrecí ir a buscarlo, pero él se ve que es un hombre deportista y quiere llegar caminando. Bueno, la temática de hoy es porque en la subsede del Colegio de Psicólogos, a partir de la semana que viene, se va a empezar un ciclo de cine de los pueblos originarios y me parece sumamente importante que él nos explique un poquitito de qué se trata todo esto, que nos cuente un poco su historia, que nos cuente también cómo llegó hasta esto y qué es lo que ha ido exponiendo para que no perdamos nuestros orígenes, ¿sí? Para que mantengamos esto que nos sostiene, que es, son nuestros ancestros. Bueno, vamos a poner una música mientras lo esperamos. Y bueno, estamos con ustedes acá, Dango Operación, la operación técnica. Y quien les habla, Guillermina Gras Goyena. Bueno, también les quería comentar que yo voy a estar con ustedes hasta fin de mes, porque me voy a donde vive mi hijo, del otro lado del charco, y estaré afuera un mes y medio, y quién sabe Dios, a lo mejor un poco más. Entonces, realmente, por ahora voy a suspender el programa a partir ya del mes de mayo, en donde no voy a estar en la Argentina ni en mayo ni los primeros días de junio. Lo que todavía no prometo es continuar en junio este programa. Bueno, y acá Dango nos va a poner una música mientras lo esperamos a Julio ansiosamente. Thank you.

forman parte de nuestro aparato psíquico, a veces consciente y la mayoría de las veces inconsciente. Por eso sería interesante que los oyentes en este momento se pongan a pensar cada uno en esas cosas que recibieron de sus ancestros, más allá de lo material, que pueden haber recibido una herencia material, como ser una casa, o un campo, o una vaca. Bueno, más allá de esas cosas materiales que por ahí también son importantes, esas que recibimos en nuestro propio ser, esas células, esa sangre, ¿no es cierto? Y esas costumbres, esos modismos, esa lengua, que configura nuestro ser más íntimo y auténtico. Que cada uno de los oyentes empiece a inspeccionar qué es lo que tiene de sus ancestros, reconocido o con dificultades de reconocer. ¿Sí? Y le vamos a pedir entonces a Dango que vaya buscando una música que también pueda acercarnos a esas épocas un poco arcaicas y que puedan motivarnos a recuerdos o a cosas que sentimos, vivimos, pero no sabemos de dónde vienen. ¿Sí? Es probable que... ¿Qué podemos escuchar, Dango? No se te escucha. Hay problemas técnicos. Bueno, vamos a poner una música y después vamos a seguir buscando. No, bueno, estamos un poco desencontrados. Hoy es un día medio difícil. Bueno, y estamos sin auspicios. Sin auspicio, qué terrible. Esperamos que los oyentes puedan acercarnos a algunos auspicios. Igual yo voy a estar acá hasta fin de mes. Después vamos a ver si es que puedo seguir. Y bueno, acá hay una música que nos va a poner Dango, que se llama Me Haces Bien, de Jorge Drexler. Para contarte canto, quiero que sepas cuánto me haces bien, me haces bien. Me haces bien. Te quiero de mil modos. Te quiero sobre todo. Me haces bien. Me haces bien. Me haces bien. Basta ver el reflejo de tus ojos en los míos. Cómo se lleva el frío. Para entender que el corazón no miente, que afortunadamente me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien, me haces bien. Me haces bien, me haces bien. Estás escuchando Aquí y Ahora. El pensamiento es creativo y fecundo. Y bueno, vamos a seguir acá en Aquí y Ahora. Un programa teléfono abierto. Nos pueden llamar al teléfono fijo que es 471168 con 3544 delante o 50 52 21. Si estos dos no funcionan, pueden llamar al 3544-448675. Y bueno, vamos a empezar con la temática. ¿Qué es esto de la vincularidad? La vincularidad es lo que nos constituye subjetivamente. Quiere decir esto, que cómo nos constituimos como personas. ¿Nos constituimos en forma aislada como un Robinson Crusoe? No. Nos hacemos personas siempre en una vincularidad. Es decir que cuando estamos en la panza de nuestra mamá, estamos dentro de la panza de mamá con toda la vinculación toda esa vinculación orgánica que tenemos con ella, y también escuchamos los ruidos externos, también escuchamos las voces de los demás, y también nos influye lo que circula dentro de ese afuera. Y cuando nacemos, es importante también de qué modo nacemos, quién nos espera. ¿De qué modo nos esperan? ¿Sí? Y después, también, nos vamos construyendo, es decir, se va construyendo nuestro aparato psíquico, siempre con los otros. Con mamá, con papá, con mis hermanos, o con las personas que nos rodean. Que a veces no son ni mamás, ni papás, ni hermanos, pero que nos rodean y nos dan la seguridad necesaria para poder crecer. Porque los seres humanos no nacemos como los animales que enseguidita pueden pararse, caminar y encontrar solos el alimento. Nosotros necesitamos, porque nacemos muy indefensos, necesitamos que el afuera nos contenga, nos reciba y nos ayude a crecer. Hasta que podemos despegar. Pero ese tiempo en que el afuera es parte de nuestro sostén, como hablábamos la vez pasada con el apego y el desapego, es fundamental para darnos la seguridad de construirnos psíquicamente sanos. Es un poco difícil que uno tenga conciencia de todas las cosas que tienen que ver con la salud psíquica de los que nos rodean. Por eso es que muchas veces hacemos, decimos cosas que resultan inconvenientes o dañinas para los demás. Y otras veces, instintivamente, nos sale el afecto adecuado, la caricia adecuada, la palabra justa. Pero generalmente estas cosas no son demasiado pensadas. Van saliendo. Y en ese ir saliendo, a veces salen bien y otras veces no tanto. Y entonces pasa como Como la vez pasada, ¿se acuerdan que vino este muchacho bombero que nos dijo que él había tenido una infancia difícil y que había sido como cualquier resiliente que ante las dificultades sale mejor? También pasa eso. Algunos las dificultades lo tiran para abajo y a otros las dificultades lo ayudan a crecer. Pero esto pasa en todas las culturas. Pero hay cosas culturales que son como sellos en el origen. Por eso es como que uno tiene la marca del orillo, ¿no? Antes venían las telas y en el borde, en el orillo de la tela, venía la marca de la tela. Bueno, cuando nosotros pertenecemos a una comunidad, venimos con la marca en el orillo. ¿Y qué significa la marca del orillo de esa comunidad? Y que tenemos subjetividades comunes o transsubjetivamente construidas. ¿Qué significa esto? ¿Qué es la subjetividad? La subjetividad es esa vivencia, esa existencia consciente e inconsciente también de sí mismos, ¿sí? Todos vemos las cosas según el cristal con que la miramos. Eso quiere decir que estamos viendo una misma situación o un mismo objeto y todos lo vemos diferente. Esto hace a que a veces tengamos malos entendidos. Y los malos entendidos, cuando no hay tolerancia, llevan a conflictos. Y los conflictos, cuando se tratan por buena vía, ayudan a crecer. Fíjense cómo se construye un aparato psíquico. Siempre es necesario que un niño tenga un sostén adulto que le permite el crecimiento. Cuando ese sostén adulto tiene afecto, tiene cariño y sabe cómo relacionarse con ese niño tiene las mayores posibilidades para ser sano. ¿Y cómo se construye el aparato psíquico? A través de las funciones que ejercen los adultos frente a él, ¿sí? Y esas funciones, hay función materna y función paterna, que indistintamente pueden ejercerla papá, mamá, tíos o cuidadores. Y a veces esas funciones no son demasiado definidas. Y en esa vincularidad con el niño y con el entorno, porque el niño por lo general no se cría solo, sino en un entorno donde hay otros niños, otros adultos, ¿sí? En esa diversidad vincular se va dando una modalidad de los que se construyen en ese espacio. Esa modalidad, nosotros le llamamos modalidad familiar. Y fíjense que cuando uno escucha hablar a uno de una familia y escucha a otro de la misma familia, le encuentra similitudes. Hasta muchas veces, al hablar por teléfono, le confunde la voz. Pero no solo se confunde la voz, se confunden los criterios. Es decir, que en una familia hay determinadas cosas comunes porque se construyeron en común. Y en esta construcción común de ese aparato psíquico grupal o de ese aparato psíquico familiar, se van a ir dando las como impronta, eso es una impronta, donde después se van a ir acomodando las diferentes vincularidades con que esa personita que está creciendo se va desarrollando socialmente. Entonces, el desarrollo psicosocial va a depender del lugar que ocupó en la familia, el modo en que se desarrolló esa vincularidad

7-5. Bueno, y estábamos hablando de esto, de cómo se conforma el aparato psíquico y cuándo se conforma siempre en un grupo pequeño, ¿no es cierto? Que puede ser la familia, ¿o qué? O que puede ser un grupo de sostén, como podría ser en un hogar, ¿no? En cualquier hogar. Pero lo importante para que esto sea sostén de identidad es que sea semejante. Entonces, en esta intervincularidad de los que participan en el crecimiento y en la construcción del aparato psíquico, lo importante es la identidad que da lo semejante. Y esta identidad que da lo semejante, cuando realmente tambalea la pérdida por separación de los padres, por la necesidad de una mudanza, por la muerte de alguien, ¿sí?, de ese grupo, entra la angustia a hacer sufrir a la persona y a buscarle una salida que lo alivie. Es decir, que lo semejante sirve de sostén de identidad. Y si cuando se está conformando un aparato psíquico, es decir, cuando el niño es pequeño, se produce algo que disuelve ese grupo de sostén, que puede ser un grupo familiar o un grupo de hogar, el niño siente como que se le no tiene sostén, que no tiene piso, y la angustia de caer lo puede llevar a un daño importante en su aparato psíquico. Antiguamente a los nenes chiquititos, a los bebés, en los hospitales los ataban a la cama para que no se caigan. Y yo recuerdo cuando era adolescente y visitaba los hospitales, la angustia que me producía ver esos bebés atados a la cama, porque realmente la gente en ese momento no se daba cuenta el daño que les estaba haciendo. Y me acuerdo haber ido al día siguiente a visitar a un nene que lo había dejado atadito y ver la cama vacía. Y la angustia, había muerto ese nene. Los nenes en los hospitales morían de marasmo. Marasmo, justamente, es ese vacío que siente el bebé cuando no tiene el sostén necesario de los primeros momentos en que los necesita para la vida. El sostén de una mamá, de una enfermera, de un familiar, de un amigo. El sostén de los brazos del afecto, ¿sí? Los seres humanos necesitamos eso. Fíjense que los animalitos también necesitan afecto, pero siguen sobreviviendo igual. Sin embargo, los seres humanos no, nos morimos de marasmo. Esto es algo muy profundo y doloroso y que gracias a Dios se ha ido superando con la comprensión de las personas que, gracias a Dios, en el andar del tiempo, algunas cosas positivas se van logrando. No todo es negativo en la vida. También la gente se va dando cuenta de cosas, ¿sí? Este es también un objetivo de este espacio de audición. Que nos vayamos dando cuenta juntos de las cosas y las vayamos modificando. Entonces, ¿cuántas mamás que tienen un bebé no deseado, por ejemplo, les cuesta acogerlos en sus brazos porque todavía no tienen resuelto aceptar ese bebé? Y sin embargo, ese bebé necesita brazos de amor para poder vivir. No todas la mayoría de las mamás reciben a los bebés con mucho amor. Pero hay algunas que no, que se aparece ese bebé y sienten como que les interrumpe su propia vida. Y no pueden ni abrazarlo, ¿sí? Bueno, esas mamás que tengan la lucidez como para pedir que otro que tenga amor levante su bebé y lo abrace. Porque el bebé necesita el abrazo para crecer, para vivir, para respirar, ¿sí? Y seguimos creciendo con el, como sea, pero seguimos creciendo. Y el afecto lo necesitamos siempre. Lo necesitamos en todas las edades, lo necesitamos cuando somos grandes, cuando somos adultos y ya tenemos más o menos resuelto el tema del sostén. Y lo necesitamos cuando somos viejos, porque cuando somos viejos se nos resquebraja el entorno y se nos resquebraja también nuestra propia vida y nuestro propio sostén, ese sostén que del cual habíamos confiado siempre, deja de existir porque ya no caminamos de la misma manera, porque ya necesitamos un bastón o una muleta para poder manejarnos y para poder movernos, o porque ya también nuestro alrededor se ha reducido a muy pocas personas, porque ya nos quedamos viudos o porque no estamos con nuestra pareja o porque ya nuestros hijos se fueron de la casa y se fueron a vivir lejos. La cuestión es que los viejos nos quedamos muy fácilmente solos y la soledad es falta de sostén. Muchos se las arreglan solos porque, bueno, hoy en día con tanta tecnología existe la computadora y todo eso que suple en forma artificial, diría yo, ¿no? La compañía real de otra persona. Pero, bueno, para eso también hay clubes, hay grupos a los cuales hay que recurrir, ¿sí? Y lo más importante es mantener las amistades. Y esto no pasa solamente cuando uno es chico o cuando uno es viejo. Es necesario mantener las amistades durante toda la época de nuestra vida. Y esas amistades que generalmente se generan en la adolescencia, donde uno dice, mi época. Uno se apodera de la época en la adolescencia. Dice, en mi época. Y dice, mis amigos. Y son los del colegio, ¿sí? Y uno se apodera de esa época. En mi época, la música de mi época. El adolescente tiene esa capacidad de apoderarse de ese tiempo, de esa época, lo cual es muy importante para sostenerse el resto de su vida, ¿sí? Por más que vaya cambiando, modificando, su vida sigue, se casa una vez, dos, modifica el trabajo, pero el sostén de esa adolescencia es sumamente importante para la eficacia del desarrollo psicosocial de una persona. Y y bueno, y vamos ahora a escuchar Cuídame también de Jorge Drexler. Cuida de mis labios, cuida de mi risa, llévame en tus brazos, llévame sin prisa. No maltrates nunca mi fragilidad, pisaré la tierra que tú pisas, pisaré la tierra que tú pisas. Cuida de mis manos, cuida de mis dedos, dame la caricia que descansa en ellos. No maltrates nunca mi fragilidad, yo seré la imagen de tu espejo, yo seré la imagen de tu espejo.

Seguimos en Radio Tinku 107.9 de tu dial. Aquí y ahora, un programa de psicología pensado para que todos, pensando juntos, podamos encontrar una mejor calidad de vida. Bueno, y les estaba contando que el jueves que viene, no porque me equivocaba, yo creí que venía hoy, pero es el jueves que viene Julio Maiza, un hermano originario, colega, psicólogo social, que dejó la clínica para investigar más sobre los orígenes de nuestros pueblos originarios, para ayudarnos a encontrar el qué y el por qué de nuestros ancestros, ¿sí? Bueno, y en la subsede de Dolores del Colegio de Psicólogos se va a realizar un ciclo de cine de las comunidades originarias del Abya Yale. Empieza el miércoles 17 de abril a las 20 horas en la calle Antonio Torres 57. Y el ciclo de cine se llama Insurgentes. Insurgentes. Y repito, miércoles 17 de abril a las 20 horas en la subsede del Colegio de Psicólogos Antonio Torres 57. Antonio Torres 57, a pocos metros de la Plaza de Dolores. Bueno, y en función justamente de esto y de que el jueves que viene va a venir Julio, en este bloque sería interesante pensar juntos la diversidad y la semejanza. Porque un hermano originario puede sentirse como algo diverso o como algo semejante. Somos todos hermanos. Pero muchas veces, y esto nos ha ocurrido a muchos, hemos sentido esta exclusión por parte por ahí de otro tipo de gente, de comunidad, que tienen más dentro de su modalidad, excluir lo diferente. No sé, espero que no sea lo que yo digo, pero yo creo que todos en algún momento de nuestras vidas debemos haber sentido la exclusión en algo. ¿Sí? Salí, vos sos chico. Salí, esto no es para mujeres. O al revés. Los hombres aquí no. Bueno, la exclusión es fea, ¿eh? La exclusión es muy fea. Yo la viví muchas veces. Muchas veces. Y bueno, si hablamos de la exclusión, generalmente se excluye lo diferente, ¿no? Porque lo semejante, como dijimos en el bloque anterior, es sostén de identidad. Y el sostén de identidad no es excluido porque es parte de mí. Pero lo diferente sí puedo excluirlo. Puedo excluirlo cuando no pienso en el otro, cuando no pienso en eso, en esa persona que yo estoy excluyendo, que no se va a sentir muy cómodo con la exclusión, ¿no es cierto? Aunque algunos prefieren ser excluidos porque la situación de los que lo excluyen es preferible para no acercarse y porque son muy diferentes. Bueno, pero en este bloque sería interesante hablar de lo que es la diversidad y la semejanza. Dentro de la diversidad podemos hablar de la inclusión o de la exclusión, o también de la integración, y por qué no, del aislamiento. ¿Sí? Es decir que, ante lo diverso, el ser humano puede incluir, excluir, integrar, aislarse. ¿Sí? Son todas conductas posibles. La cuestión es cuál le sirve para ser auténtico, cuál le sirve para crecer y para ser cada vez más persona y más auténtico a sí mismo. Mira vos. ¿Cuál sirve para crecer? Me están diciendo. ¿Qué es lo que sirve para crecer? A ver. Bueno, sí, realmente las cosas que nos sirven para crecer tienen que ver con la inclusión y tienen que ver con la integración. Gracias, Ciro. Me ayudó, ¿eh? Que la tecnología ayuda. No es siempre un intruso. Ayuda también. Yo no le pedí nada. Me escuchó y me contestó. Qué cosa loca, che. Bueno, es decir que, ¿qué es lo que ayuda a crecer de la diversidad? La inclusión y la integración. ¿Y qué es lo que impide el crecimiento o hace entrar en conflicto y en cortocircuito? La exclusión y el aislamiento. Hay otras cosas también que no son lo mejor para crecer, que sería cuando a la semejanza, en lugar de considerarla dentro de mi identidad, yo me acoplo como quienes se acopla al rebaño, o veo que entre todos están rejuntados como un rebaño, ¿no? Eso no ayuda. El rebaño no ayuda a crecer. La identidad sí. Fíjense que en un rebaño nadie tiene una identidad propia. En un grupo sí. En un grupo el alimento es la intersubjetividad, la transubjetividad. La transubjetividad alimenta el crecimiento psíquico de sus participantes. ¿Sí? ¿Y cómo yo, digamos, configuro un grupo? Y los grupos por lo general se configuran y se juntan, mejor dicho, se convocan a partir de los mismos intereses o de un objetivo común. Y en ese objetivo común es la semejanza. Las diferencias vienen a ser las diferencias que hay entre uno y otro. A lo cual cuando se constatan, yo puedo integrarlas, incluirlas, ¿no es cierto? Y hacerme parte de ese grupo de esta manera. Es increíble, yo soy grupalista y entonces es increíble cómo la dinámica grupal ayuda para todo. Ayuda a crecer, ayuda a curarse, ¿eh? Ayuda a trabajar, ayuda a sentirse bien. Cuando cumplimos años, ¿qué es lo que deseamos? Juntarme con la gente que más quiero, ¿sí? Y apagar las velitas. Cuando algo nos sale lindo y queremos festejar, ¿qué hacemos? Llamamos a los amigos, pedimos unas pizzas, nos tomamos algo, ¿sí? Entonces, siempre agruparnos y siempre relacionarnos e intersubjetivamente dinamizarnos, nos ayuda a vivir, a crecer y a ser felices. Por más que por ahí se produzca alguna pelea, ¿no? Discusiones, desavenencias, ¿sí? Si uno sabe llevarlas y si el grupo ayuda también para disipar esas diferencias, nos hacen la vida más felices, ¿sí?

Estás escuchando Aquí y Ahora. Vamos al encuentro del otro. Seguimos en Aquí y Ahora, un programa de psicología teléfono abierto. Para que nos llames, 3544-448675. También nos podés escuchar por Radio Tinku, blogspot.com. Radiotinku.blogspot.com. Bueno, y acá tenemos un mensaje de Pablo. Mira, y es para charlar todo esto de Pablo. Tengo 17 años y un grupo de amigos donde cada uno es tan diferente que vivimos peleando. Pero nos tomamos unos tragos y se desdibujan las diferencias y surge la amistad. Mira, Pablo, qué bueno que encontraste una forma de desbloquear por ahí esas inhibiciones que por ahí uno tiene a esa edad, ¿no? Pero la cosa es que no se vayan de mambo, ¿no? Que no se tomen demasiado. Pero me imagino que si vos estás diciendo que se toman unos tragos, no es porque se tomen muchos. Si no, ni siquiera me lo dirías, porque te daría cosita, ¿no? Entonces, Pablo, bien, porque a veces unos traguitos hacen que uno se desinhiba. Y entonces, esas diferencias no son tantas diferencias. Porque en realidad, cuando uno es adolescente, como son ustedes, a veces, para poder sentir más su propia identidad, remarca las diferencias con el otro. Es decir, yo no soy igual que vos, yo soy diferente. Pero en el fondo, todos somos adolescentes, ¿entendés? Entonces se toman unos traguitos, se desinhibe y el deseo de estar juntos es el que surge. Porque el tema del deseo es muy importante. Cuando uno es adolescente, no sabe qué hacer con el deseo, porque todavía no tiene muy aceitado cuáles son los caminos más adecuados para realizarlo. Y ahí viene el tema. Entonces lo reprime o lo inhibe. Me parece que se entendió, ¿no? Entonces, te tomas unos traguitos, que espero que sean poquitos, que no te mames, y te desinhibís, y tus amigos también. Pero ojo, que muchas veces después del trago viene otra cosa y viene una fumata y después de la fumata vienen cosas peores. Pero la cuestión es cuidarse, no necesitar del tóxico para poder ser feliz, porque tampoco el tóxico te lleva a la felicidad. El tóxico muchas veces, no cuando llega a ser tóxico, sino cuando es solamente un estimulante, puede servir para desinhibir. El tema es cuando el estimulante supera los decibeles y te produce una toxicidad. Entonces ahí sí es el riesgo. Pero creo que, Pablo, lo que vos dijiste y te animaste a decir, porque no cualquiera escribe algo como lo que vos escribiste, surge la amistad después de que bajaron las defensas, ¿no es cierto? Entonces surge lo que realmente el corazón siente, que es la amistad. Bien, Pablo. Y acá viene otro mensaje de Inés, que dice: me cuesta tener amigos y me molesta que mi mamá esté detrás mío buscándomelos. Prefiero estar sola. Bueno, me parece que te entiendo, Inés, te entiendo. Es re molesto que te estén marcando eso que a uno le cuesta, ¿no? Porque te están marcando justamente aquellos que más dificultad tenés. Te están marcando algo que vos no querés que se vea. Y parece ser que tu mamá no solamente lo ve, sino que lo hace ver a los demás. Y quizás eso es lo que a vos te molesta. Parece que es importante que hables con tu mamá, porque es lo más seguro de que tu mamá se está preocupando para que vos tengas amigos y amigas, es porque te quiere. La cuestión es que no encuentra el modo o la forma de ayudarte. Entonces, ¿qué mejor que vos le digas cuál es la forma en que vos necesitas que ella te ayude? Es decir, que tengas un diálogo con ella. Me parece importante esto que estás diciendo. Porque es común que si alguien viene y nos está encontrando en nuestra falla y está haciendo fuerza para que esto no suceda, el resultado es el contrario, que te metas más dentro de vos misma. Pero pedile hablar a tu mamá, salgan a caminar y decirle lo mal que te sentís cuando ella te presiona. ¿Sí? Igual, si quieres hablar con nosotros, me llamás al teléfono y yo tengo una charla fuera del micrófono. Y bueno, y ayudémonos a comunicarnos. Porque lo más importante en las relaciones es la comunicación. Y que en la comunicación no haya ruidos que modifiquen y que tergiversen lo que queremos decir. Me parece que la mamá de Inés tiene toda la intención de ayudarla a Inés, pero hay tanto ruido afuera que no sabe ni escucharla y tampoco sabe cómo ayudarla. Entonces, bueno, ese es un tema también, el de los ruidos, ¿eh? Los ruidos que no nos permiten comunicarnos, porque pasa con el teléfono. Yo tengo un teléfono que, no sé, a veces hace unos ruidos que no puedo, y el otro lado no me escuchan, ¿no? Pero además de esos ruidos técnicos, existen los otros ruidos, esos ruidos de la comunicación que tienen que ver con los silencios, que tienen que ver con las mentiras muchas veces. Las mentiras hacen ruido, confunden, ¿sí? ¿Cuándo se miente? Muchas veces me preguntan a mí, tengo un hijo, una hija, que vive mintiendo, un hije que vive mintiendo. Entonces, yo les diría, y les digo a esos papás, abran las orejas. ¿En qué? ¿En qué les miente? Porque la mentira siempre tiene algún motivo. Siempre tiene algún motivo la mentira. Entonces hay que abrir las orejas y pensar. Si me miente, debe ser porque yo no escucho qué es lo que es mi hijo, mi hija o mi hije le está sucediendo, ¿no? Yo no tengo los oídos abiertos para entenderlo antes de que la palabra llegue. Porque los papás, por lo general, tienen esa agudeza de escucha que hay que ponerla en práctica, obviamente. ¿De qué le está pasando a mi hijo? ¿Qué le está pasando? Poder escucharlo aceptándolo como es, no esperando que sea algo porque está mi deseo de por medio. No. Escuchar qué es lo que le pasa a esa personita o persona ya más grandecito. ¿Y qué necesita de sostén para seguir creciendo? No solamente se necesitan palabras dulces, a veces se necesitan palabras enérgicas y a veces se necesitan silencios. Silencios y escucha. Y una cara de comprensión para que el otro pueda seguir hablando. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esta cara de comprensión? No es una cara de nada, es una cara de estoy acá, háblame con confianza. Y seguimos en Aquí y Ahora, esperando que los oyentes participen como Pablo y como Inés. Ya sé que no tengo que hacer ruido. ¿Hay un mensaje? Bueno. A veces no nos entendemos. Ah, tengo que pasar los números, ¿cierto? Nos llaman al 3544-448675. Esperamos los llamados para pensar juntos, ¿sí? Bueno, estamos hablando de los vínculos, como siempre. Y en estos vínculos, ¿qué es lo que tiene que ver con los objetivos que tenemos en nuestra vida? Porque nosotros podemos ser muy sociables, vincularnos muy bien, pero estar totalmente perdidos en cuanto a nuestros objetivos. ¿Por qué? Y porque me encanta juntarme con mis amigos, me gusta ir a bailar, me gusta salir cuando voy a hacer las compras, charlo con todo el mundo, hasta con las paredes. Pero sea donde voy, entiendo que en la vida, si yo no tengo un objetivo al cual pueda perseguir, por más que sea muy sociable, no crezco. Porque no se crece solamente con la intervincularidad. Se crece con objetivos a los que uno debe perseguir y a los que uno debe esforzarse por lograr efectivamente. Supongamos, vamos a poner ejemplos porque siempre los ejemplos ayudan, ¿no? Yo puedo estar de vacaciones y entonces la estoy pasando chiche bombón, me invitan a jugar al truco juego, me invitan a andar en bicicleta, salgo, ¿eh? Me invitan a nadar en una pileta, voy, porque estoy de vacaciones, ¿sí? Me invitan a tocar la guitarra en una casa, voy, porque estoy de vacaciones. Pero cuando vuelvo, tengo que ir al colegio, o tengo que ir a trabajar, ¿sí? ¿O qué? O por ahí no hago nada, porque estoy perdido en el horizonte. El tema es ese. Hagamos una introspección y veamos cuál es el objetivo de nuestra vida. Para todas las edades, ¿eh? Para todas las edades. Porque un adolescente también tiene sus objetivos, un niño también tiene los suyos. Y un adulto con mayor razón los debe tener claros. Y una persona mayor también tiene sus objetivos y también sus deseos, los cuales puede llevar a cabo o solamente mantenerlos en el recuerdo. Tengamos en cuenta entonces una introspección. ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Sé quién soy? ¿Sé en dónde estoy? ¿Sé si estoy en el lugar adecuado para poder realizarme como persona? ¿No me queda más remedio que estar acá? ¿Puedo modificar la situación y moverme a un lugar donde pueda realizarme más? Por ejemplo, los chicos que se van a estudiar a otra ciudad, ¿no? Dejando por ahí los padres y dejando a los seres queridos acá, o el que le salió un trabajo en una distancia bastante grande y opta por el trabajo separándose de sus seres queridos. Hay que tener claro los objetivos, ¿sí? Hoy en día está muy difícil vivir, entonces los objetivos primordiales son la subsistencia. Entonces, en la subsistencia uno relega un montón de valores que, si tuviera la subsistencia cubierta, podría realizar esos valores. Pero yo me pregunto, cuando no tenemos la subsistencia cubierta, tenemos menos de lo necesario. ¿Perdemos los valores? Espero que no. Espero que no. Siempre, de algún modo, la creatividad del ser humano te lleva a poder salir de esa falencia de sustentabilidad. Por eso existen tantos programas orientados a la sustentabilidad. Es decir, que los programas sociales, los programas políticos, orientados a la sustentabilidad de la población, son los que ayudan a la gente. Porque el que ya tiene cómo sustentarse, puede manejarse por sí mismo sin que haya programas que lo sostengan. Pero la mayoría de la gente, ¿ustedes saben cuál es el porcentaje de gente con dinero del mundo? Solamente que están el 10%, que están más allá de... que tienen posibilidades económicas que no los lleva a estar preocupados por su sustento. Pero esos que están en ese 10% están preocupados por no perder lo que tienen. Entonces también pierden los valores. Y es mucho más fácil perder los valores cuando se tiene mucho dinero que cuando le falta a uno el dinero. Porque cuando a uno le falta el dinero, se empieza a preguntar en el verdadero ser de la existencia. Cuando uno tiene carencias, es cuando se pregunta: ¿quién soy? ¿Qué soy? ¿A dónde voy? Es decir, que el ser humano necesita tener carencia para poder moverse, para poder impulsarse hacia un objetivo. No quiere decir de que está mal tener plata, no. Todo lo contrario. Pero es más fácil conservar valores cuando a uno le falta un poquitito que cuando tiene demasiado. Y ahora vamos a escuchar a Mercedes Sosa en Gracias a la Vida. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, y en las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y días, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos, la voz tan tierna de mi bien amado. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario, con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados. Con ellos anduve ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llanos, y la casa tuya, tu calle y tu patio. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes que es el mismo canto, y el canto de todos que es mi propio canto. Gracias a la vida. Estás escuchando Aquí y Ahora. Vamos al encuentro del otro. Y seguimos, bueno, en Aquí y Ahora. Los teléfonos para llamar son 3544-471168 o 3544-448675. Nos pueden llamar. Si quieren, llaman para que el mensaje salga al aire, o si quieren y necesitan hacer un llamado más personal, hablan con Dango y le dicen que quieren hablar solamente conmigo, con Guillermina. Bueno, ¿qué tal si ahora en este bloque, que sería el penúltimo, hablamos de los roles? Esos espacios a veces elegidos, a veces solamente aceptados y a veces también rechazados, ¿no? Dentro de los roles, hay roles que ya a uno le van asignando en el lugar donde nació, ¿no es cierto? Y hay roles que uno está y se lo adjudican, y hay otros roles que uno los desempeña por deseo propio de desempeñarlos, ¿sí? Poniendo ejemplos, suponer, una maestra ejerce como docente porque eligió ser docente. Entonces su rol como docente es un rol elegido, buscado y aceptado, ¿sí? Hay espacios en los que están ocupados por gente que, así como la maestra, como cualquier profesional que eligió esa profesión, o que eligió ese trabajo porque le gusta. Y hay otros que no, que porque no tienen más remedio que estar ahí. Que es mucho de lo que pasa en este momento en nuestro país. Hay mucha gente trabajando en lugares no solamente que no eligieron, sino que no desean estar. Entonces, obviamente, a no ser que tengan mucho trabajo espiritual, la mala onda se siente. Se siente porque está en lugares que no son elegidos ni aceptados por esa persona, sino que están porque no tienen más remedio que estar, ¿sí? Entonces, por ahí uno va a un lugar, un supermercado, y te atienden para la mona. O no. Pero bueno, el que no está en un lugar el cual pueda disfrutar en algún aspecto, por lo general, está de mala onda. Entonces, a mí me pasa cuando voy a ciudades grandes. En las ciudades grandes es más común encontrar gente con mala onda. Y gracias a Dios que acá donde vivimos, que es bastante un paraíso, el trato de la gente es amable. Quizás porque tienen más posibilidades de estar en un lugar al cual eligieron o aceptan porque es propio. Y tienen capaz también una educación o un trabajo espiritual suficiente como para tratar bien al otro y que el otro se sienta bien. El tema también pasa cuando uno descubre que tiene una misión en la vida, ¿sí? Es decir, ¿cómo se acuerdan cuando vino el bombero que dijo que él tenía la misión de salvar vidas? Bueno, creo que también los médicos de guardia tienen esa misión de salvar vidas, los cirujanos, los bomberos no son solamente los únicos que salvan vida, también, si estuviera acá un religioso diría que él tiene la misión de salvar vidas espirituales. Bueno, depende de la creencia, obviamente, pero es lindo esto de tener una misión en la vida, ¿no? Pero hay que descubrirla, la misión. Porque yo me acuerdo que trabajaba en la municipalidad en Buenos Aires y tomábamos a los chicos que entraban en el Colón desde chicos. Porque vos sabés que para aprender baile clásico empiezan como a los 8 o 9 años. Y se traslada de la provincia a la ciudad de Buenos Aires toda la familia porque el nene o la nena o el nene quiere bailar. Y entonces consideran que la vocación lleva a que los padres, que por lo general ahora ya es la moda de que hay que hacer todo lo que el nene pide, y se muda toda la familia. Resulta que llegan a los 15 años y ya no le gusta más bailar. La familia lo quiere matar, ¿sí? Pero bueno, descubre que no es lo que le gusta. Entonces, bueno, miren cuánto de las decisiones no son individuales. Las decisiones, cuando uno vive en un colectivo, como vivimos todos, salvo Robinson Crusoe, que vi solito, cuando vivimos en un colectivo, las decisiones de uno dependen de todos y para todos. Entonces tengamos bien en cuenta cuando tomamos una decisión o descubrimos cuál es nuestra misión, cómo esto impacta a los que están alrededor nuestro. ¿Sí? Entonces supongamos que alguien descubre que su misión es ir al Congo belga a curar a los enfermos. Bueno, lo plantea, habrá familias que dicen qué bien, qué desprendido de sí mismo, qué desprendida de sí misma, quiere ir a ayudar y lo apoyan. Otros que dicen, pero qué locura, es decir, que todos opinan. Y por lo general, el que toma la decisión es el que se va al Congo belga, obviamente. La cuestión es que estas decisiones que se toman en forma individual influyen en el colectivo, ¿sí? ¿Qué sucede cuando alguien se considera que su misión está fuera de su colectivo natural o de su grupo o de su pueblo, ¿eh? Su misión está afuera. Hay que rever muy bien esto. Si es un escapismo o si realmente es que encuentra esa posibilidad de realizarse en ese lugar. Es muy importante que el que tiene este tipo de motivaciones lo consulte, no tome decisiones sin consultar y sin tener alguien que transite junto con esa persona la toma de decisiones. Es importante porque muchas veces hay equívocos. El tema del ser humano y el equívoco. Los seres humanos nos equivocamos todos los días. Metemos la pata todos los días. El que diga que no, o es un negador, ¿no? O, no sé, tiene un Dios aparte que le maneja la vida. Pero para no meter la pata y para no equivocarnos, ¿qué tenemos que hacer? Primero, controlar nuestros impulsos. ¿Y qué sucede con nuestros impulsos? Y muchos dicen, y bueno, si yo no lo hago en el momento en que tengo el impulso, después no me animo. Ojo, porque si el impulso es solamente para animarte y no para realizar algo que tiene que ver con tu deseo, ojo, porque te podés equivocar. Entonces el equívoco, ¿cuándo sucede el equívoco? Cuando uno no ha manejado ese transitar de la realización de su deseo en todos sus aspectos, dándose el tiempo suficiente, el espacio suficiente y el ir cotejando con el afuera y el adentro, con los demás y conmigo, si la situación es la más adecuada. Es decir, que una cosa es encontrar algo adecuado y posible de realizar, reviendo los inconvenientes que siempre pueden presentarse. Entonces, cuando uno tiene todo eso, bueno, que aparezca inconvenientes, es lo común, lo normal. Y a eso no le llamaría equívoco. A ello yo le llamaría las dificultades cotidianas. Los equívocos es cuando realmente uno no ha tenido en cuenta cosas importantes, como que no ha tenido en cuenta si realmente ese es el objetivo que desea realizar y si realmente tiene todos los elementos necesarios para realizarlo, ¿sí? Y si tiene toda la energía libidinosa, es decir, todo el deseo interno para llevarlo a ser efectivo en su realización. ¿Sí? Y ahora vamos a escuchar de Marta Gómez, Negrito. Estamos escuchando una música buena, Dango. Me gusta la música que estás poniendo. También Marta Gómez tiene otro, que no sé cuál es mejor, si Negrito o Ritualitos. Cualquiera de los dos. Bueno, vamos a ver cuál nos pone Dango. Ritualito. Musiquita que se me sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz. Ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminándome el corazón. El silencio de algún amigo me hizo aprender a escuchar lo que las palabras jamás dirán. Y aferrándome de su mano pude entender tarde puede durar una eternidad. Y es cuando de repente su mirada me hace por un instante olvidar lo lejos que vine. Ay, alá. Sale del alma a mí, con palabras que alguien me dicta desde otra voz, ritualitos que tiene uno para vivir, para seguir cantando bajo este sol. Y cuando menos pienso, las razones brotan como verdades iluminando mi corazón. Pintar recuerdos de otro color, ritualitos que inventa uno para vivir, una historia, un lugar perdido y esta canción. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Y es cuando de repente tu presencia viene a llenar la ausencia, a llenar de versos mi soledad. Aquí y ahora, un programa de psicología. Para pensarnos. A teléfono abierto. Seguimos en Aquí y Ahora. Bueno, les voy a pasar una noticia que mañana en el Centro Cultural de Brochero, la municipalidad realiza un ciclo de cine argentino donde se va a pasar una película que se llama Iluminados por el Fuego, mañana viernes 5 de abril. Esta película argentina está dirigida por Tristán Bauer. Es una ficción inspirada en el libro homónimo escrito por Edgardo Esteban y narra las experiencias de Esteban Leguizamón, un excombatiente de la Guerra de Malvinas. Esto, fíjense que esta semana fue la Semana de Malvinas, ¿no? Y entonces, mañana viernes, en el Centro Cultural Honorio Bustos, a las 20 horas, con entrada libre y gratuita. Nos vemos ahí. Entrada libre y gratuita en el Centro Cultural Honorio Bustos de Villa Cura Brochero, Iluminados por el Fuego. Nos encontramos ahí. Y tenemos más noticias para dar, porque en la Biblioteca Popular, que tiene su sede dentro del Centro Cultural, pero que es popular, se están abriendo talleres de literatura. creo, a ver, me voy a fijar bien qué día es el taller de literatura y análisis literario que va a coordinar Oscar Landoni, todos los martes de 18 a 20 horas. Y comienza el martes 23 de abril con un libro de Jorge Luis Borges que se llama Hombre de la Esquina Rosada. Es decir que ustedes van a llamar a Oscar Landoni, que es el que coordina el taller, y él les va a pasar en PDF el libro de Jorge Luis Borges para ir leyéndolo y que cuando lleguen al taller puedan contar la experiencia que tuvieron al leerlo y a tratar de hacer, dentro de lo posible, un análisis literario o dar opiniones acerca de lo que leyeron, ¿no? Estos relatos que se van a ir ofreciendo todos los martes, los pueden solicitar por internet a, escuchen bien y anoten, oscarlandoni@gmail.com o al WhatsApp 11 50 123 229. Repito, le pueden escribir a Oscar Landoni un mail, oscarlandoni@gmail.com, o mandar un WhatsApp al 1150-123-229. Se inscriben, es gratuita la inscripción, pueden realmente, creo que sí, que tendrían y deberían hacerse socios de la biblioteca, que no viene mal. Pero bueno, si tienen intención y deseos, vayan, hablen. Y sería lindo que se inscribieran como socios. Después el taller creo que es gratuito. Esto es para compartir el placer de la lectura, ¿no es cierto? Y la colaboración es a voluntad y a beneficio de la biblioteca, que es de todos, que es del pueblo. Y esto va a ser todos los martes a partir del 23 de abril, coordinado por Oscar Landoni. De 18 a 20. Martes de 18 a 20. Y bueno, y si seguimos con los avisos, tenemos que seguir con los avisos, ¿no es cierto? Porque están pasando muchas cosas. Están pasando varias cosas interesantes, ¿no es cierto? Como que no se olviden que en Dolores, la subsede del Colegio de Psicólogos, inicia un ciclo de cine de los pueblos originarios. Y se llama Insurgentes. Y en este ciclo de cine organizado por el Colegio de Psicólogos de Villa Dolores, ustedes van a poder no solamente ver la película, sino también conversar y opinar y llegar a conclusiones acerca de todas estas investigaciones interesantes y necesarias para conocer nuestros orígenes. Les voy a repetir la dirección del colegio, de la sede, de la subsede que hay en Dolores, del Colegio de Psicólogos, que queda, ahora les digo porque lo tengo acá anotado. Lo importante y lo interesante de estas películas que nos van a abrir la cabeza. Acá nos dice la licenciada Karina Hornos que el equipo de trabajo de la subsede del Colegio de Psicólogos

para que nos hable de toda esta movida de investigación y de corazón puesto en nuestros orígenes. Bueno, gracias a todos y nos escuchamos el domingo y nos esperamos para escuchar a Julio el jueves 11 a las 19 horas.